Miércoles 3 de marzo. La larga carrera de Pablo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo llega al premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. Escucha cuidadosamente y con oración las palabras de Pablo a los corintios ya leídas arriba. Nota cuánto habla acerca de sí mismo y sus luchas. Deberíamos sernos de consuelo. Ver que aún un fiel cristiano como Pablo, uno de los verdaderos gigantes de la fe, tuvo que luchar con el yo, con el pecado, con la carne. No estamos solos en nuestra batalla. El cielo estará lleno de personas que conocieron los clamores de la carne. Sobre la base de los textos leídos arriba, responde a las siguientes preguntas. 1. ¿Qué analogía usa Pablo para ayudarnos a comprender la batalla con el yo y el pecado que todos tenemos? ¿Cuáles son las diferencias vitales, sin embargo, entre la analogía y la realidad a la que Pablo se está refiriendo? 2. ¿Cuánta confianza tenía Pablo con respecto a la carrera en la que se encontraba? ¿De dónde provenía su confianza? ¿Por qué deberíamos tener la misma confianza? 3. Aunque Pablo muestra confianza, él también es consciente de la posibilidad del fracaso. ¿Cómo lo describe él? ¿Y cuál es la solución que da? ¿De qué manera su respuesta coincide con el tema de esta semana?